Bien, Martín. Gustavo Herrera estaba levantando la mano para hablar. Gustavo está con Ariela. Gracias, Miguelino. Buenas tardes, Martín. Un placer, junto a todos los compañeros de acá del norte argentino, de Jujuy, en sus distintos distritos, saludarte y tener este primer contacto en mi caso contigo. El agradecimiento a Particia por siempre darnos la oportunidad y hacernos partícipe de todas estas situaciones. Voy a tratar de ser breve, porque obviamente tu agenda debe ser importante y el tiempo es tirano. Sí, realmente todos los temas que han tocado los compañeros acá son profundamente sensibles en la provincia. Sobre todo el hecho de que hemos visto con sorpresa muchos de los compañeros las designaciones que se han dado en este caso en la provincia. Yo voy a ser muy sincero, espero no ser irrespetuoso con mi sinceridad, pero me caracteriza siempre cada vez que tomo la palabra. Y en este sentido debo decirte que lamentablemente, no vamos a dar nombre y apellido, pero hemos visto muchos de los beneficiados con estos cargos, que realmente no es la importancia del cargo, sino el poder de acción que tiene ese cargo ante futuras elecciones. Estamos a la puerta de un año electivo, el próximo, muy particular por la pandemia, que no vamos a entrar en detalle porque ya todos conocemos. Tampoco me gustaría profundizar mucho en lo que es la provincia de Jujuy, la situación que tiene el gobierno ejecutivo sobre la provincia y también el legislativo, porque lo conocen ustedes y lo siguen muy de cerca desde Buenos Aires. Vos debés tener un fiel reflejo de cuál es nuestra situación. Pero en ese sentido, nosotros que somos acá del interior y que estamos peleando elección tras elección, sí nos preocupa. Porque nuevamente, Martín, debo decirte que vemos, ¿sí?, la realidad de que hasta yo te podría decir, porque participo de muchísimas reuniones a lo largo de todos los años que venimos haciendo política, y hasta te puedo decir que detractores, ¿sí?, en otros tiempos de lo que es Cristina, quien te habla, te comento básicamente, y para que sepan el resto de los compañeros de la provincia, te habla alguien que es peronista de cuna y kirchnerista por opción, como digo siempre cuando hablo con los compañeros, porque me ha tocado vivir distintos gobiernos y laburar en distintos gobiernos, no desde el sistema, sino en la parte privada, y sé con cuál crecí y con cuál no crecí. Por eso es que soy kirchnerista, porque siempre el peronismo y el kirchnerismo ha dado las bases sociales, políticas, socioeconómicas, para que nos podamos desarrollar. Y en este sentido voy a ser breve y te voy a decir, nos preocupa el hecho de que nosotros también, como candidatos, yo fui candidato en las últimas elecciones por la lista oficial de Unidad Ciudadana, obviamente incluidos dentro del Frente Todo, y como acá dijo mi compañera, que trabajamos hace muchos años juntos, obviamente los trapitos se lavan dentro de la casa, pero debemos tocar estos temas porque son importantes. Hay una sentida molestia. Relativa molestia, podríamos decir así, entre los compañeros. ¿Por qué? Porque algunas de las personas que han sido designadas en estos cargos importantes, en algunos casos, algunos, no todos, digo, no hace falta dar nombres, ni el teléfono te atiende, Martín. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de aquí en adelante? No solamente por el hecho de insertarnos dentro del sistema, que creo que también lo tendríamos merecido porque hemos sido candidatos y hemos trabajado, en el caso de San Pedro, con muy pocos recursos. Y en eso debo también comentar, seguramente vos lo conocés, pero quiero que quede en conocimiento el resto de los compañeros. Hemos tenido acá al doctor Moya, a Roberto Moya, que recién lo mencionaron, que ha sido realmente un pilar fundamental en el armado de lo que ha sido la elección acá, en todo el ramal, porque aparte, obviamente, junto a la compañera Patricia, de compartir muchas reuniones y recorrer muchas localidades tratando de seguir sumando. Entonces, nada, simplemente eso. No tomes esto como una queja, no tomes esto. No, pero es que igual yo comparto eso, o sea, a mí es al revés, a mí tómenme como un compañero más preocupado por esta situación, porque a mí también me parece que no es Listo, bueno. compañero. Listo, compañero. Entonces, en ese sentido, termino ya lo pequeño que te quería decir, que es importante, porque te repito, nosotros ya estamos reunidos y ya estamos juntando a nuestros compañeros acá en el departamento con vista a lo que va a ser las intermedias, que van a ser muy importantes, tal vez no en el resto del país, pero sí a nosotros por lo que vivimos en la provincia, con un gobierno radical absolutamente tirano, ¿sí? Va a ser muy importante volver a recuperar espacios en la legislatura y también en los consejos en las distintas localidades. Entonces, con mira a esto, ustedes que están en el armado allá en Buenos Aires, ¿sí? Si ustedes toman esta decisión y nosotros somos verticalistas y vamos a seguir, vamos a apoyar, vamos a mantener dentro de nuestra estructura todos los descontentos y vamos a mantener a los compañeros, tratar de mantenerlos tranquilos y que sigan estando en este proyecto, al mismo tiempo también les pedimos a ustedes que bajen lineamiento a ellos y cuando nosotros necesitemos algo. ¿Cuánto tocado? Te digo un ejemplo así muy estúpido, pero te lo voy a comentar. Decirle a alguien, che, mira, no podés hacer el trámite para tal compañero. No, pará, que todavía no, que todo le ponen el sello de la pandemia. Soy un convencido compañero Sabatella que cuando hay ganas, ¿sí? Cuando se reconoce al compañero se puede. Soy un convencido porque yo lo hice cuando estuve dentro del sistema en distintos lugares en el Estado. He sabido reconocer siempre a quienes me han acompañado y me han apoyado. Simplemente con esto dejo un saludo enorme a todos los compañeros. Espero no haya, no se lleve una mala impresión de quién le habla, pero no. Sinceramente, de la forma en la que yo me agradezco, sí, compañera, agradezco también a Patricia. Como militante, yo como militante de este espacio, obviamente lo que a mí más me interesa es que las representaciones tengan que ver con este espacio, con nosotros, con ustedes, con la militancia que el primer día bajó el proyecto nacional. Perdón, ¿podrían guardar el perrito? Porque no lo escuchamos al compañero, la verdad. No sé quién tiene hay el perro. Hay una casa donde está y hay un perro ladrando. No sé sí, lo llevo al perro al patio y continuamos escuchando al compañero, que es muy importante el espacio que está dando. Apagás el micrófono ahí. Ya te voy a contar. Patricia, ¿quería hablar un ratito, Patricia? Sí, bueno. Sí. Bueno, a todos los compas, bueno Martín, gracias por este contacto. Algunos de los dirigentes que han hablado, son dirigentes que han trabajado en el armado del Frente de Todos, que tuvo que ver con un gran resultado electoral, que posicionó al departamento como más kirchnerista de la provincia. Acá se sacaron resultados impresionantes con respecto al resto de la provincia. Con respecto a la designación de los compañeros, la verdad es que yo tengo una mirada de la política tiene estas cuestiones. Pero tengo contacto permanente con hoy es nexo entre nación y provincia y nación y vamos avanzando todavía los cargos no se han terminado de entregar. Hay algunas conversaciones con Carolina estamos llevando adelante para la representación del departamento de Lema. La representación de los compañeros de toda la provincia colaboraron para esa gran victoria que fue la victoria de Fernández. Y creo que nosotros en el interior profundo vamos a dejar de pedir cuando seamos un esquema político poderoso. Y en eso es en lo que yo trabajo. Eso es lo que yo busco, peleo todos los días. El interior tenga la fuerza necesaria para plantarse en el plantearse provincial y que no tenga después que se cumpla. Sino que los escaños San Pedro, Belgrano. Tenga la representación por el caudal de votos que tenemos. Pero para eso hay que pasar lo que les digo siempre. Tenemos que mantenernos juntos. Tenemos que manejarnos fortaleciendo el espacio. Porque si salimos divididos, separados y entonces valemos menos. Entonces creo que la elección pasada, nos mostró que nosotros juntos teníamos los votos para quedarnos. Teníamos un escaño que hoy no tenemos. Fue decir inteligencia nuestra. Entonces, todos los procesos la enseñanza que nos quedó es que primero nos posicionamos en el contexto provincial, en el contexto el departamento de Ledesma y el departamento de Ledesma y algo Pedro y al norte y en el norte y en el Son una gran referencia provincial que va a ir creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Va a depender solo de nosotros. Si hay una cosa que se produce en los espacios, nadie nos va a ceder un espacio a nosotros con buena voluntad. Nosotros el espacio lo vamos a ver con espacio como lo venimos haciendo. Y ahora estamos en un impasse. Yo estoy en un impasse. Permanentemente hablando con Carolina para resolver el tema del interior y para tener la mejor información a nivel provincial de alta región. Es un gran dolor para el departamento, claro. Lo he hablado con hay una gran expectativa a nivel departamental de que por primera vez se habla de federalismo en una provincia de que, como ustedes señalaban, es una provincia monopolizada por Gerardo Morales. Yo no creo que Gerardo Morales haya logrado como tenemos en Canales, pudimos, y el departamento de Ledesma ha demostrado dos palitos, hicimos una campaña concejal para mí, concejal para el concejal de que hoy es concejal también de nuestro espacio, solamente con la militancia. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que ir logrando es haciendo ejercicio del poder. Disculpa, Patricia, que te interrumpa. A ejercer el poder. Si logramos aprender a ejercer el poder y aprendemos que nuestro territorio no se puede vender políticamente, sino ideológicamente. ¿Por qué nos parten en el interior? Y porque no tenemos arraigado una ideología y en base a eso venimos a pelear. Yo soy concejal de Chimplata porque ideológicamente fijé posición cuando nadie quería pelear, Vamos a hacer lo mismo para adelante. Vamos a seguir levantando nuestras banderas y peleando por esto. Con respecto a los cargos nacionales, vamos a seguir discutiendo esta cuestión a nivel provincial, que es una discusión permanente que mantenemos. Y en la medida en que vaya materializando el interior, irá teniendo la representación. Así que bueno, un poco por ahí para hacerles llegar esa inquietud, que yo la escucho permanentemente, y es válida, y es justa, y está bien. Que reclamen la porción, el espacio que les corresponde a nivel provincial, me parece que es válido. Pero les quiero decir que la discusión no está cerrada todavía, que seguimos avanzando, que yo sigo conversando, que sigo esperando que tengamos representación a nivel provincial, y no voy a dejar de seguir conversando. Así que a todos los compas de toda la provincia, decirles que seguimos armando y que vamos a armar y que tenemos que hacer un proyecto. No sobre el proyecto que pasó, sino un proyecto a futuro, también, porque ya la elección pasada pasó. Tenemos que armar la que se viene el otro año, los años más, y ya tenemos que estar armando, y ya tenemos que estar trabajando. Con respecto a la ayuda a nivel nacional, la verdad que el IFE para nosotros en la provincia de Jujuy ha sido un alivio. Más de 167.000 pequeños se han anotado en el IFE y les ha salido. Viene retrasado, sí, algunos pequeños, como bien lo señalaba Juan, todavía no han podido cobrar la primera cuota. Pero hay algo que a mí me llena de esperanza, que nosotros hoy discutimos si vamos lento o vamos rápido, pero discutimos sobre lo que estamos haciendo. Y esa es una discusión que solamente la podemos dar cuando gobernamos el kirchnerismo, que es la mitad de este gobierno, y el peronismo, que es la otra mitad. Entonces creo que la discusión, entonces, creo que la discusión hoy es positiva. Antes estábamos discutiendo si Martín nos masacraba a los jubilados, si nos sacaba la salud. Estamos discutiendo que nos estamos mejorando con el IFE, con la rapidez del sistema, con el banco, con el correo. Estamos discutiendo si hay mucho para la asignación o no. Estamos discutiendo otras cosas. Estamos discutiendo la IFE. Y eso, la verdad, a mí me produce la tranquilidad porque puedo alcanzar a ver que muchos pibes en los barrios donde no hay nada, donde no pueden trabajar en nada porque no hay nada, por lo menos tienen ese ingreso que les va a permitir tener una ayuda dentro de hogares que están destruidos, que lo vimos todos los que estamos acá, que y que pudimos viviendo la devastación que no cambió. La salud está destruida, los recursos que le llegaron a la provincia no se materializan, aunque nos dicen que están. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir discutiendo. Y por supuesto, coincido con todos los que plantean que en los cargos nacionales me parece que es efectivo. Me parece que también tiene que ver con una mirada federal de la provincia, porque no es muy poco. Y hace muchos años que la provincia es una diferente. Nada más, compañeros. Bueno, bien. Pato, ¿qué? ¿Me escucha? Sí, dale, Martín. No, yo decía, bueno, como decía Pato, compartiendo la opinión y además compartiendo también el hecho de que no está cerrado, diciendo ahí nosotros venimos también empujando en sintonía con lo que se va haciendo en la provincia, tratando de empujar acá. Por eso yo se lo decía al compañero, nosotros tenemos la misma preocupación, yo tengo la misma preocupación porque yo quiero que los representantes de nuestro gobierno nacional tengan que ver con el proyecto, con lo más parecido a nosotros, digamos, y nosotras. Entonces, estamos empujando juntos, lo que es cierto que hay distintas cosas. Pero como decía Pato, no está cerrado todavía. No deben estar todas las agencias del gobierno nacional y todas las representaciones del gobierno nacional ya establecidas. Y debe haber, para conocer, por ejemplo, debe haber delegaciones de PAMI y de ANSES en el interior de la provincia que no están cubiertas, que no están cubiertas hoy. Y yo digo, por ejemplo, ahí hay algunos lugares que son, que en la mayoría del país son expresiones bien del espacio kirchnerista. Y debe haber lugares donde la expresión más potente de ese espacio kirchnerista somos nosotros, los que estamos acá hoy reunidos. Entonces, ahí hay una chance todavía para seguir piloteándolo, como decía Patricia, tanto entre lo que hagamos acá como lo que se haga allá, para tener esa representación, yo creo que es sumamente importante. Después está la pelea que decía el compañero, a futuro también, las elecciones intermedias, en los lugares, y tienen que permitirse cosas que no se permitieron en algún momento, o sea, tienen que permitirse la posibilidad también de que haya reglas de juego claras que permitan competir, que se permita competir y se permita, y que entonces las expresiones tengan la representación que la sociedad y que el pueblo le da, que toque ganar, que toque perder, pero que se pueda jugar. Que al principio, cuando se armó el frente, era muy difícil porque había que ordenar, porque estaba todo por hacerse. Pero ahora que ya nació, si no se constituyen las herramientas para que se expresen las distintas partes, eso también tensa la unidad. Entonces yo creo que hay que trabajar fuertemente. Bueno, yo vamos a seguir trabajando desde allá y desde acá para que esto se logre, como decía Pato también. Disculpe, Martín, un detalle, una cosita, me olvidaba, quiero robarle tiempo a otros compañeros. Hablamos mucho de las disidencias, la diferencia, no necesariamente todos pensamos de la misma manera, hay medidas que se toman, No, uno no la haría de esa manera, pero la respeta porque es parte del frente. Pero acá en Jujuy, particularmente, una situación política muy particular. Hay una parte del bloque, del Frente de Todos, que acompaña al gobernador Gerardo Morales en la legislatura provincial, más específicamente. ¿Usted está al tanto de la situación política de Jujuy? Él es el Baigorri. A ver, conozco por lo que me cuenta Pato, por lo que hablé con Ana también, por lo que hemos hablado en la mesa nacional, conozco no con la con el detalle, la precisión que conocen ustedes, pero sí conozco eso. Y obviamente eso es parte del problema o de la del problema y de la realidad, las dos cosas, porque es un dato que pensemos distinto, bueno, pero puertas adentro, marcamos la diferencia, tomamos la decisión. Ahora que un bloque dentro de una legislatura. Tenés ese problema, por eso digo, en algunas provincias la situación es más grave, porque, como decís vos, esa situación... Porque una cosa es mirarlo desde lo nacional en general, que obviamente Alberto y Cristina tienen la responsabilidad política de mirar la globalidad del país, no hay ninguna duda, y tienen que tener en cuenta las distintas realidades, que tienen una mirada general, donde obvio, la prioridad es el tema general. Ahora, después hay dificultades, y eso se ve, y en las provincias tiene la complejidad de cada provincia. Lo que nos ha pasado durante mucho tiempo, y nos sigue pasando, incluyendo dentro del Frente de Todos, es que no logramos poner en valor lo que significa Cristina en la mayoría de las provincias. O sea, lo que digo es, eso pasó durante los 12 años de Néstor y Cristina, también pasó. Durante los 12 años de Néstor y Cristina había un proceso de transformación extraordinario a nivel nacional y gobiernos hipertransformadores a nivel nacional, el de Néstor y Cristina. Pero que la expresión territorial, provincial de eso en muchos lugares era la vieja política tradicional y conservadora en muchos casos. O sea, tenías semejante transformación nacional sostenida por las estructuras tradicionales. Se quiere una novedad provincial muy fuerte ahora, muy rupturista, que es la presencia de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una ruptura concreta que pone en sintonía a la provincia con el proceso de transformación que Néstor y Cristina encabezó y que ahora Alberto viene a continuar. Pero en muchas provincias, la verdad es que sectores que estaban pensando que se había acabado el kirchnerismo, y no es que lo sufrían, porque había sectores que pensaban que se había acabado el kirchnerismo y lo sufrían, otros que militamos para que no se acaben, y por eso hicimos las plazas del pueblo, salimos a recorrer la Argentina, pero había quienes militaban, algunos que creían que se había acabado y lloraban, otros que creían que se había acabado y lo festejaron, y hoy es todo eso, es cierto que es parte del campo popular, para llamarlo genéricamente y generosamente, con amplitud, necesario para construir esa nueva mayoría. Entonces, tenemos una complejidad, tenemos indiscutiblemente una complejidad. Ahora, ¿cómo lo resolvemos, compañeros, compañeras? ¿Cómo lo resolvemos? Construyendo poder, construyendo anclaje territorial, construyendo fuerza propia y ponerlo en la cancha. No hay otra manera de resolverlo. Porque no hay otra manera de resolverlo. Ahora, lo que no puede pasar es que después no nos habiliten la posibilidad de ir a un paso. Que no nos habiliten la posibilidad de ir a poner en la cancha la representación. Por eso yo digo, yo entiendo que cuando se fundó el Frente de Todos, había que ordenar todo eso, y si lo ponías a pelear, a discutir ahí, iba a generar una tensión que no te iba a permitir que nazca el propio Frente. Necesitamos que nazca para ganar y terminar con el neoliberalismo en forma de todo. Ahora ya nació, ahora hay que cuidarlo, consolidarlo y consolidarlo. Y ahora, lo que fue necesario para que nazca era evitar las tensiones, evitar las peleas y tragar una cantidad de sapos y acomodar más o menos la cosa. Hoy, si ese es el mecanismo para adelante, ese propio mecanismo que fue el necesario para fundarlo puede ser el mecanismo que no permita que se consolide. Entonces, ahora para adelante, eso lo que fue necesario hacer al principio, que era evitar la confrontación. Siento que si ahora no hay una regla que permita evacuar esas diferencias con reglas de juego claras que permitan la confrontación, cuidando que no se rompa nada, pero consolidando también reglas de juego que permitan expresarse las partes, eso, si no se logra, también va en contra de la unidad. Porque hay un momento donde si las partes no se pueden expresar, se rompe. Entonces el cuidado de la unidad también es la posibilidad de expresarse las partes y que haya representación de todos los sectores. Cosa que no se podía hacer cuando se fundó. Porque uno podía, antes de empezar peleando. Y había una urgencia y una necesidad. Pero ahora hay que resolverlo, porque para adelante nosotros necesitamos construir mucho kirchnerismo en el conjunto del país, mucha fuerza kirchnerista en el conjunto del país, para poder disputar la representación kirchnerista dentro del Frente de Todos, porque es la parte más grande. Y el kirchnerismo es la parte más grande del Frente de Todos, y eso no se expresa en las provincias ni se expresa institucionalmente. Cristina representa en las provincias, ilumina en las provincias, la mayoría del campo popular. Sin embargo, a la hora de la representación institucional, estamos subrepresentados. Lo que representa a Cristina en las provincias está subrepresentado política e institucionalmente en su territorio. Y eso es porque no hemos logrado construir las herramientas para poner en valor el kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Y también es cierto que a nivel nacional no hemos podido darle la bala a los compañeros y compañeras para esa representación en los territorios en función del cuidado del armado nacional. Es que es como un juego que quedas atrapadísimo. Pero ahora, en función de eso, ahora sí hay que generar mecanismos que permitan que los compañeros nuestros puedan ir en la búsqueda de la representación genuina de lo que significa Cristina en cada provincia y en cada territorio. Y tienen que tener los compañeros nuestros en cada provincia y en cada territorio las herramientas para poner en valor lo que representa Cristina dentro del Frente de Todos. Porque si no va a ser un problema también. Y esa es la etapa que nosotros tenemos que militar para que venga para adelante. Por eso yo digo, tenemos que construir mucho nuevo encuentro, en el caso nuestro, como fuerza política, y una fuerza política que tome la palabra para plantear esto. Para plantear que nosotros somos los primeros en militar la unidad del Frente de Todos, pero también somos los primeros en querer poner en valor el kirchnerismo dentro del Frente de Todos, y que eso es genuino y lo queremos hacer. Bueno, Martín, no sé cómo andás de tiempo, estos compañeros que querían hablar. No, hablemos todos los que tengan que hablar. No quiero que nadie se quede sin poder hablar, por favor. Bien, Dani, hola, compañero, quería hablar, estaba pidiendo la palabra. Daniel, ¿nos escuchás? Ya se fue. Ya. Brevemente, ¿puedo interferir yo ahí un segundo? Daniel. No, ya no está ahí. ¿Tabó? ¿Cómo? Problemas. Juanjo estaba queriendo hablar también. Hola. Está Juanjo, hola. Sí, se escucha. Se te escucha bajito, Juanjo, si podés subir el volumen o hablar más fuerte. A verlo ahora. Hola, hola. Ahí sí. Hola, sí, bueno, compañero, buenas noches. Acá estoy. Qué bueno, ese gordito. Llegarás a la bien enferma. Sí. Hola, hola. Sí. Dale, Juanjo, si te escuchamos. Bueno. Listo, listo, gracias. Bueno, lo mío es cortito. Estoy escuchando y más que estoy escuchando, estoy hace años viendo cómo se está manejando acá en Jujuy toda la política. La verdad no puedo sacar mi currículum, simplemente decirle que vengo de una familia muy peronista, donde mi mamá y bueno, y ya mi abuela, todos vienen trabajando, pero yo en la actualidad simplemente quiero decir que lo que necesitamos son herramientas para poder seguir militando, para poder seguir trabajando. La verdad que es muy muy difícil y muy estimoso ver que acá en San Pedro no se está haciendo nada para ayudar a los compañeros, para ayudar a quien más necesita. Veo que Cristina y Alberto tienen una política muy muy linda, muy interesante, a la gente, con IFE y con otra ayuda, pero, por ejemplo, otro espacio dentro del mismo frente de todo acá en San Pedro que tienen, o que por lo menos abarcan, algunos espacio acá en San Pedro que ocupo, que están actualmente tomando cargo en algunas reparticiones de la nación, no veo que están haciendo nada. Yo vivo en un barrio que está, digamos, al... Ya, está gordito. Hola, hola. Hola. Hola. Juanjo, no se te escucha, Juanjo. Bueno, se le cortó. Daniel ya pudo recuperar el la conectividad, Daniel. Sí, en eso estamos. La ola, que es la comunidad. ¿Me escuchan ahí? Bueno, hasta que se preocupen compañeros, otro que quería hablar. Quería hablar a mí. Está. ¿Está Ricardo? Dale. Sí, Ricardo, Ricardo Sánchez, San Pedro Jujuy. Lo que me gustaría decir es, yo soy, bueno, era el candidato por Unidad Ciudadana de San Pedro de Jujuy. No sé si me están escuchando. Sí, sí. Y, sí, te escuchamos, Ricardo. Bueno, aquí en San Pedro de Jujuy se está viendo muchas cosas. La gente que realmente camina las calles no están obteniendo nada, y gente que ni siquiera nosotros las conocemos están arriba ahora. Tienen hasta un cargo político. Son cosas que siguen pasando y siempre he visto en una política. Y hasta el día de hoy no se cambia esto. Me gustaría que esto cambie alguna vez, ya sea por Cristina. Te hago una consulta. Digo, la gente que fue ocupando los espacios nacionales, sí. ¿De qué organización? Yo me dirijo a San Pedro, pero no, si Jujuy no lo registro mucho, pero yo estoy en San Pedro. En San Pedro, ¿de dónde son? San Pedro de Jujuy. Pero a ver Martín, yo te explico para poner en contexto la provincia y la designación de los cargos. Sí. A nivel oficial, el PAMI quedó en manos de Guillermo Desarrollo Social. Mirá, empezá de vuelta, se cortó, Pato. Acercate del equipo de Carolina. Hola. Hola, hola. Hola, sí. No se escucha, Pato. No se escuchó. No se escuchó. Espacio que armamos a nivel fiscal. ¿Quién más fue designado? Patricia Hinojosa. En el PAMI, tengo también Juan Manuel, que también militó en el Frente de Todos. Y en ANSES acaba de asumir a Teta, que también fue parte del armado, ¿no? Adrián era el intendente Carmen, que no había quedado en absolutamente nada, dejándolo todo armado. Así que ese era un acuerdo que se tenía desde antes de la que él no iba a aspirar a cargo de diputacía, ni nacional, ni provincial, se bajó del cargo de diputado nacional para que fuera armado provincial, y se había comprometido que fuera. Hasta el momento los cargos designados, después hay dos cargos menores que ya se designaron, que esos no salieron designados acá, y quedan algunos cargos todavía. El CDR sí, compañera Obvia, que también trabajó en para la elección a candidato a diputado nacional, formó parte de la estructura que armó el Frente de Todos, ¿no? Así quedarían los. Y los, una consulta, por ejemplo, el PAMI sí. ¿Tiene delegaciones en los departamentos? Claro. ¿Y esas delegaciones de los departamentos están ocupados? Todavía no. No, el gobierno nacional solamente ha designado las cabezas a nivel provincial de los... Falta todo el armado provincial. Sigo, en San Pedro, en Ledesma, en Libertadores, en todos lados hay delegaciones locales, sí, de PAMI y ANSES. Sí. Y esto no está todavía. Sí. No está todavía. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar juntos, yo desde acá y ustedes allá, en un laburo de pinza para poder ordenar. Perdón, Martín, ¿puedo interferir un segundito? Sí. Gracias. En el caso de San Pedro, acá tenemos delegación de PAMI, que todavía no hay designación concreta. En el caso del ANSES, sí ha sido designada una arquitecta de apellido Hinojosa. No sé si la designación ya está en vigencia, lo que sí ha sido relativamente posesionada en el cargo. O las noticias, todo eso. Ahora no sé si habrá designación. Sí, porque San Pedro es Yudai. Y salió la designación para una de San Pedro. Claro, y por ahí nosotros acá en San Pedro, y entre los compañeros charlando y viendo la situación, repito, no es la idea poner en tela de juicio esta designación. Lo que sí vemos un poquito de sorpresa, el hecho de que habiendo gente, por ejemplo, como que ha sido fundamental en esta campaña, como ha sido el Beto Moya, un abogado, obviamente entiende perfectamente la parte previsional, siempre viendo el poder y acción de campo de nosotros, que vos nos decías recién, Martín, con respecto a ocupar kirchneristas puro, los distintos sectores importantes y fusibles importantes para ver a futuro lo que se puede desarrollar como herramienta, y también obviamente Ariela Moyano, que ha sido candidata a intendente, resignó esa candidatura para, por una cuestión de armado, obviamente, a concejal, y es una licenciada en ciencias políticas. Sí. Ah, bueno, respetamos el armado, obviamente, ¿no? Por eso, lo que digo es, el frente es un frente, no puede ser todo, ni todo lo que nos gusta a nosotros, ni todo lo que le gusta a los otros. Tiene que ser una combinación. Es lógico que nosotros peleemos por lo que más nos representa y nos sintetice, tenga representación. Bueno, eso es lo que hay que tratar de hacer. Eso es lo que dice Patricia, que no está cerrado, y eso es lo que dice Pato, que estamos trabajando para poder continuar. Lo que no está, tampoco está escrito si nos va a salir bien o mal, ¿no? O sea, pero que no hay duda es que vamos a pelear. No, vos preguntabas y yo te lo aclaraba únicamente porque no, vos claro, querías saber, por eso... No, está claro. Aparte yo quiero aclarar una cosa. Nosotros somos el sector kirchnerista de la provincia. Todos los que militamos en Kirchner, nosotros llamamos a lo que fue la campaña. Bueno, claro, nosotros queremos la representación de nuestro... Eso es lo que estamos discutiendo a nivel provincial. Por lo menos en esa etapa estoy yo ahora, discutiendo la representación. Como le vuelvo a decir a los Kumpa, no está cerrada. Seguimos discutiendo. Yo aspiro a que esa representación se dé a la brevedad cuando se designen los cargos que faltan. Bueno, en eso estamos. Claro. Por supuesto, como dice Martín, puede salir bien, puede salir mal. Va a depender del arreglo que tengamos con el sector peronista, el sector kirchnerista, que está llevando adelante la negociación para lograr que la mayor cantidad de cumpas que representan el espacio más grande en función del gobierno, que es Cristina, tenga la representación, ya sea en las localidades, ya sea a nivel provincial, donde sea que nosotros tengamos que estar representados. Las conversaciones hasta acá han sido hasta acá. Hubo algunas escaramuzas que son naturales, tensiones, tocamos, tironeamos y cedemos y vamos, ¿no? Voy tratando en la medida de que no se corte, tratando de que entiendan que nosotros queremos ver más, porque es lo que creo que es lo que nos va a fortalecer el espacio. Nosotros tenemos una forma, los kirchneristas, de militar, que tiene que ver mucho con la calle, físico, mucho con la presencia, y necesitamos agilidad en el planteo. Y a veces nos enojamos, a seguir en la conversación, y eso es lo que vamos haciendo. También es un ejercicio que voy aprendiendo en este armado, aprender a que hay momentos en que hay que soltar un poquito, dejar entonces, bueno, por ahí con Juan hemos hablado un poco más caliente, ¿no? Nos entrenamos y nos vamos y vamos y avanzamos y entiendo que hay que seguir la conversación. Pierde el espacio. Yo no estoy dispuesta a que nuestro espacio pierda. Yo creo que tengo la obligación, como todos los dirigentes que están acá, de seguir entrenarnos, de enojarnos, de discutir, de darle para adelante, hasta que finalmente el resultado lo podamos obtener. Y eso es lo que... Por eso es que por ahí en lo que tiene que ver con la cuestión de los cardenales, yo tengo alguna expectativa. Yo tengo... Trabajo para esa expectativa. Y en esa expectativa no tengo cerrada la posibilidad. Debo ser honesta. Al principio... y bueno, y después retomar el diálogo. Vamos a poder ir hablando, por supuesto, con el abogado sobre estas conversaciones, a organizar, poder seguir dialogando. Así que yo entiendo la ansiedad que tenemos todos estamos ansiosos. Porque no se trata de que los dirigentes del interior quieren el cargo para... Yo lo entiendo claramente y me gusta lo que veo. Creo que los dirigentes quieren el cargo para ser. Están preocupados por pensar que los premios tenemos elección. Y hay que hacerlo, hay que... Eso es buenísimo. Es muy sano para nuestro espacio que todos los dirigentes que estamos acá y muchos otros que no están, tengan... que necesitamos la representación que la audiencia es tan escasa, porque el sector kirchnerista, que es tan grande, en la provincia de Jujuy no tiene representación. Entonces, llega el IFE, lo maneja el intendente, que es pro. Llega las cooperativas, que la maneja el intendente, que es pro. Y llega el bolsón de mercadería, que lo maneja el intendente, que es pro. Y entonces nosotros vemos como todos estos recursos nacionales los manejan clientelarmente aquellos que hace poco nos decían que nos teníamos que acostumbrar a vivir sin aire, que teníamos que matar, que nos matan con la factura de luz, que no se tiene, que no nos representan, y eso no nos representa. Algo de eso cambió. También la vía, Mariela, ayudarnos en ese contexto. Darnos las herramientas para que no le entreguemos todo el poder al gobierno. Por lo menos conmigo han sido gestos importantes en algunas cuestiones que eran políticas, no fueron netamente económicas, fueron netamente políticas. Ahora bien, que no sea un poco más termina, que esto que podemos hacer por Martín, ahora que ya lo conocemos, lo tenemos que hacer entre nosotros. Y ¿para qué? Para que toda la información viaje bajo político. Nosotros, por ejemplo, el Libertador solo, Nuevo Encuentro, el Frente de Todo, hizo la inscripción de 500 IFE. Porque nos organizamos, armamos un centro de cómputo con nuestros celulares, con nuestro crédito, y con la gente, cuando nos pudimos juntar, teníamos una base de datos, lo fuimos cargando, guiando. O sea que la herramienta es institucional, pero también es herramienta institucional. Deja una puertita abierta cosa que a los pros no les gusta hacer, nosotros les llevamos un puntito adelante porque organizamos a nuestra gente a través de las redes sociales y pudimos encontrarnos con personas en distintos lugares donde realizamos carga del IFE y ayudamos a nuestra gente con datos que nosotros ya teníamos de toda la campaña. Así que bueno, tiene que ver también un poco con el ingenio, ya que de un intendente propio que diga, por acá baja todo lo recursos. Tenemos acá, no, San Pedro, no lo tenemos en capital, tampoco lo tenemos en capital. Libertador tiene intendente pro, pero lo que nosotros tenemos es un mini Macri oscuro, le faltan los ojos azules nada más. Pero bueno, y en San Pedro tenemos un mini Macri, y en capital tenemos otro mini Macri más, y bueno, y no queda maña, no nos queda otra. Vamos a tener que abusar el ingenio de todos los dirigentes, porque tampoco es que nos van a llegar 2 millones de bolsones de mercadería. Si la política se transformara solamente en eso, estamos muy, muy vulnerables, porque entonces si nosotros tenemos 200 bolsones de mercadería y el intendente del PRO nos baja 500 y nos hace perder la elección. A ver, ¿por qué no nos pudieron desterrar el Libertador sin recursos? Y porque hicimos un trabajo mucho más fino, que tiene que ver con ideologizar. Y eso es un poco lo que me gusta hacer con los cumpa. Los cumpa de padre, con los que dialogamos permanentemente, los que tenemos un grupo. Ideología, porque la ideología no se puede vender, no se puede comprar. Cuando ya estás convencido que este es el proyecto y que Cristina es el proyecto, y es Cristina, y bueno, y bajaron bolsón, y bajaron colchón y bajaron un montón de cosas para ganarle a Cristina, y no le pudieron ganar a Cristina. Quizás no pudieron ganar nosotros en la elección a intendente porque no fuimos juntos, que si hubiéramos ido juntos ganábamos todos, porque todos teníamos un pedacito de un todo que no le servía a nadie, ese pedacito. Pero bueno, sabemos que todos, y todo va. Bueno, Martín. No, bueno, me parece, primero me parece que ha sido una muy buena reunión y para mí una gran alegría poder compartir con el conjunto de compañeros, compañeras, poder, muchos y muchas, los he visto a muchos otros y otras no, personalmente, pero por eso para mí es muy valioso este contacto, esta relación, este vínculo directo, con Ana, con Pato, nos hemos visto en la mesa nacional, pero bueno, con el resto de compañeros y compañeras, esto es una oportunidad. Así que, nada, yo quiero, por un lado, agradecerles la reunión, felicitarlos y felicitarlas por el laburo. Sé que están viven en una provincia además muy difícil en términos políticos, en términos es una de las provincias donde el macrismo ha sostenido su gobierno, pero además es el paradigma justamente de lo que nosotros queremos cambiar. Entonces, ustedes tienen un desafío ahí muy, muy importante de construcción política, de unidad, de anclaje territorial, de construcción. Y eso lo tenemos que buscar el mecanismo para aceitar la relación entre los dispositivos nacionales y los dispositivos territoriales para que se retroalimenten y se potencien. No hay posibilidad de una estrategia nacional si no tiene militancia territorial y anclaje territorial de eso. Ahora, también es cierto que ese anclaje territorial y esa militancia territorial que todos los días pone el cuerpo sin límite por las cosas que cree, necesita del acompañamiento y necesita también de decisiones políticas que lo sostengan en el territorio. Necesita también esa ida y vuelta de construcción común. Bueno, a eso tenemos que marchar. Yo lo decía al principio, estamos navegando y construyendo el barco al mismo tiempo, que no es la justificación de lo que no nos gusta, de lo que está mal, pero sí es parte de saber que es la realidad. Estamos construyendo y navegando el barco al mismo tiempo. No tenemos que resignarnos, no significa que tenemos que aceptar lo que no nos gusta acomodado y listo, quedarnos quietos. Pero sí ser consciente de que es parte de la realidad y parte de lo que tenemos que, de lo que tenemos con un tiempo que procesar para seguir construyendo la fuerza necesaria para, en ese marco, ponerle la impronta al frente de todos que nosotros queremos. Nosotros somos parte del bloque del frente de todos, que es socia a Gerardo Morales para políticas antipopulares. Bueno, necesitamos construir más fuerza del frente de todos, del perfil nuestro, del perfil de las fuerzas populares, nacionales, democráticas, kirchneristas, latinoamericanistas, etcétera, que le den un contenido a ese frente de todos para que eso no pueda suceder. Lo que es cierto que hoy sucede, no lo podemos negar. Ahora, la construcción de nuestra fuerza política tiene que permitir tener un anclaje tan fuerte en términos territoriales de que esas cosas queden imposibles de expresarse, o sea, imposibles de que sucedan. Pero eso es, por eso yo digo que es unidad en la diversidad y es unidad y disputa también. Porque hay una disputa dentro del propio frente por el perfil, por la tendencia, por el rumbo, por hacia dónde ir, por el contenido, por las características, por algunos si pudieran lo llevarían más para un lado, otros si pudiéramos lo llevaríamos más para otro. En definitiva, el frente va a tener en la orientación de esa conjunción, de ese encuentro de fuerzas que pujan también dentro de ella. Creo que el compromiso tiene que ser cuidar la unidad, el compromiso tiene que ser cuidar la unidad del campo popular para que nunca más haya neoliberalismo en la Argentina, porque es un piso de avance como universal sobre las cuales podemos discutir otras cosas. Si no sostenemos ese piso, no podríamos discutir ninguna de estas cosas. Entonces, cuidar el piso de la unidad del campo popular para que no haya neoliberalismo en la Argentina nos habilita a poder discutir un montón de otras cosas que no hay que negarlas, están en discusión también. Y es para un montón de temas más que queremos incorporar en la agenda pública y en la agenda política. Pero por eso digo, tenemos que ser militantes de la unidad, militantes de la fuerza propia que lidera Cristina Fernández de Kirchner como expresión más transformadora del frente de todos, y eso hay que hacerlo en unidad, y tenemos que poner en valor nuestra propia fuerza, poner en este caso particular nuestro, el valor del nuevo encuentro, no mirándonos el ombligo, no para pensarnos hacia adentro, sino también para poner en valor una fuerza que con coherencia expresa un núcleo de ideas, principios y valores que tiene que ver con lo que lidera Cristina y que quiere ponerle esa impronta al frente de todos y que es militante de la unidad. Bueno, ese es el desafío. Poner en valor también es poner en valor nuestra militancia, nuestro anclaje territorial, nuestra propia historia. Nosotros llevamos en la historia también, en nuestro propio cuerpo, las heridas de haber bancado el Proyecto Nacional y Popular. Llevamos como fuerza política la historia que venimos construyendo. La militancia de cada uno de ustedes, de cada uno y de cada una de ustedes en cada uno de los territorios, en cada rincón de la provincia de Jujuy. Esa militancia, esa historia, ese compromiso, esa sensibilidad, eso es lo que pone en valor nuestra fuerza. Así que yo simplemente agradecerles muchísimo la reunión, felicitarlos y felicitarlas por ese laburo militante, insisto, que nos enorgullece, que me enorgullece a mí como presidente de esta fuerza, pero sobre todo como militante de poder compartir con todos ustedes una construcción colectiva, como muchos y muchas otras en distintos rincones de nuestra patria. Así que nada, agradecerles, felicitarlas y ojalá podamos la próxima reunión hacerla presencial con los abrazos que nos gusta darnos y poder comer una empanadita, tomar un vinito, algo de eso. Y también poder seguir pensando cómo seguimos construyendo el país que soñamos a pesar de las dificultades. Pero si hay algo que caracteriza nuestra fuerza es que no vamos a bajar los brazos, porque justamente creemos en las cosas que estamos diciendo, pensando y soñando. Bueno, felicitaciones compañeros, muchísimas gracias por la reunión y un beso enorme, un abrazo para todos y todas y seguiremos articulando el trabajo para que cada uno del lugar donde le toca construir la patria que soñamos. Abrazo grande. Abrazo grande Martín, abrazo grande a todos los cumbas. Abrazo, gracias. Hasta luego. A todos los compañeros. Compañeros. Chao, chao. Subí las cosas que tú comparto. Chao, abrazo, gracias. Chao. Chao, Pato, chao, mi. Ting.